Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la hermosa y linda gente revolucionaria que anda por todos los territorios tejiendo redes, organizando los territorios, defendiendo la tierra, la vida, criticando también todo este sistema patriarcal, todo este sistema capitalista, a través de sus distintas herramientas, la herramienta judicial que tienen, la herramienta mediática, la herramienta política y la social también, porque recordemos que están metidas en todos lados este pensamiento bastante nefasto que nos tiene en pausa, o por lo menos que no tiene una construcción de la cual participemos y que sea más buena para toda la gente, más equilibrada, más sensata. Así que eso, muchos saludos a toda la gente que está en esa, en todos los territorios, con toda su ímpetu, sus voluntades. ¿Cómo estamos, Connie? Bien, pues amigos, muy bien. ¿Cómo estamos, gente de Aire Puro, todos los radioescuchas de la Radio Placeres a esta hora? Aquí estamos en un bello día, disfrutando desde acá el solcito, desde la Libreteca, así que transmitiendo directamente en los espacios también que se van liberando a poquito. Y bueno, hoy día igual tenemos un programa re interesante con un montón de temáticas, como siempre, pero no quisimos igual hablar un poquito más largo. Vamos a extendernos un poquito más respecto a la economía territoriales y solidarias, y de otros temitas más también, de noticias y todo, pero igual en torno a esto les quería comentar que antes de partir como este programa, así como del que hemos conversado con la gente, por ejemplo, de la Pinto, que por ejemplo como ese espacio en la Aníbal Pinto, en el comercio que se vende y todo, pucha, no se ve como desde una perspectiva de resistencia, y eso es lo que quería así como relevar, que esa práctica es una práctica de una economía territorial que se da acá en Valparaíso, y que como yo siento que se ve como algo natural de los que vivimos acá, pues, ¿no es cierto? Así como hoy ya los cabros que sacan el paño, ¿cachai? Como los cabros que sacan el paño allá en la Victoria, nuestra gran, larga tradición de las ferias en los días domingos, ¿cachai? Y eso es una práctica de nuestras economías territoriales acá en Valparaíso, así como que el hecho de hacer un comercio informal, ¿cachai? Una economía informal que no está cuantificada, que no paga impuestos porque este estado así como que tampoco no resguarda ningún derecho también como pa que estemos ahí, ¿cachai? Entonces son prácticas reivindicatorias. Y que igual así me gustaría como comentarlo ahora, porque realmente no lo conversamos nunca, así como desde qué como posición nosotros vivimos la economía de resistencia acá en Valparaíso. Esa es una de ellas, así está ahí, está nuestro amiguito ahí haciendo resistencia todo el rato, y bueno, como es bueno como reivindicarlo desde esa perspectiva, así que eso. ¿Cómo estamos, Mel? Bueno, bien, pues estamos re bien aquí. Saludar a toda la gente entonces que se está sumando en este Aire Puro. Este Aire Puro 541, hablando de economías territoriales y de otros temitas también, porque sucede que están pasando muchas cosas. Entonces, vamos a seguir dándole con informaciones del sur. Hay unos encuentros por el Maule. También nos tienen actualidades sobre el puente de Chacao. Están ahí en procesos legales, así que estamos tratando de tener un contacto que hace rato que nos están mandando la información, pero siempre es mejor que ellas nos cuenten qué es lo que están pasando, cómo lo están viviendo. Y bueno, el tema de la economía solidaria, economías territoriales, economías locales, a mí me parece que es un tema re interesante, un poco por lo que decía la Connie también, aquí en Valparaíso pasa un montón, y también está pasando en otros territorios, como que es algo que se ha masificado bastante, y no sé, pues yo personalmente me sustento en base a la autogestión, y es maravilloso, porque yo siento que es como un paso más allá de esto que en algún momento se hablaba harto, así como que no quiero trabajar a patronado y la cuestión, como que claro, no estáis trabajando a patronado, ni tampoco estáis siguiendo las lógicas capitalistas, pues estáis tratando de desmarcarte un poco con algo que es súper importante, que es como de dónde sacáis la plata para subsistir, además que dentro de las economías territoriales se da caleta el trueque. Entonces, como que podéis mezclar una economía también que es más antigua. Y entonces, es un tema bien bonito. Hay diferentes redes de economías territoriales. Hay un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí vamos a estar hablando un poquito de eso. También la red metropolitana No Alto Maipo nos manda información. Y, bueno, les vamos a traer también comentarios acerca de los Tralcal Inocentes a propósito de este juicio racista, nefasto, injusto. A propósito del caso Luxinger Mackay y nada más ni nada menos que una cadena perpetua, creo que no se dice así, pero la cadena perpetua que le han otorgado a los Peñi. Eso entre otras cosas más, pues. Así, bueno, y también del caso de la chanchería ahí en San Javier. Vamos a tener un contacto con Marisa, así que quédese por aquí nomás que ya va a escuchar voces territoriales y los comentarios que podamos hacer desde aquí, desde el aire puro. Vamos a tratar de también comunicarnos con la gente de allá de Quintero Puchuncaví, ¿cierto? A propósito de la contaminación constante desde los 60 hasta ahora, pero con graves casos actuales. Vamos a intentarlo con la Cata a ver si es que nos sale. Y vamos a tener el contacto de Gonzalo Silva, que también nos habla desde la Red de Economía Social y Solidaria desde el Sur. Así que va a estar bueno este programita, pues. Intenso, así, como siempre. Nos gusta la intensidad. Claro. Ya, pues nos vamos a escuchar una cancioncita, hasta la que pusiste tú, para empezar la mañana, si la queréis presentar. Eso, sí. Bueno, esta es para todos los motivados que tienen sol y disfrutan sol hoy día en la mañana. Y si es que no hay sol, no importa, igual... ¡Ay, mañana! Así que esta tiene una frase que me encanta, que estoy transmitiendo por todos lados, que es... ¡Mira qué hermosa mañana! La naturaleza me ha sacado de la cama. Escúchela, escúchela. Mira, qué hermosa mañana. sacado de la cama. Mira, mira, mira cuántos ojos hoy asoman su cabeza. Recojamos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira, mira cuántos hoy asoman su cabeza. Recojamos una bolsa, mi amor. Escuchar Aire Puro. Escúchanos en otras radios. Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas, por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas, por internet, radiocurruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantillín, desde Tenochtitlán. Consola, le gusta. Abajo, Peña Nieto. Retransmisión de Aire Puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la Placere, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en este Aire Puro. Y transmitiendo desde acá, desde la Libreteca Laurel, con este hermoso día acá en Valparaíso. Hoy, 16 de junio, se me olvidó el número del programa. 541. Así que, bueno, y estamos, vamos a empezar a hablar un poco acerca de economía solidaria. Y economías territoriales, igual que dentro de todo este mundo no es lo mismo. Entonces, como conversar un poco, ¿tú sabes, Mel, qué es la economía solidaria, social y solidaria? ¿Has escuchado? Sí, solo escuchaba ahí un poquito, claramente no tengo mucho manejo así como del concepto, pero sí, por ejemplo, existe una red de economías territoriales, creo que se llama, ¿no? Claro, y que está como más para el sur, ahí un gran referente del Trasquintúe, donde se hace un montón de encuentros, y donde desde ahí se promueve un montón de hacer ferias con las economías de ahí, pues, del territorio, así como las economías locales, las cosas que se han hecho tradicionalmente en ese espacio, pues son los conocimientos más encima que están ahí guardaditos, pues generalmente tienen mucho que ver con la tierra más encima. Claro. Oye, y igual podríamos hacer como un mini conversatorio acerca de qué economía para nosotros igual, pues. Así como partir como desde la base, así como... ¿Qué piensan ustedes, chiquillos, así como de...? ¿Como qué economía? Sí, así como... Yo lo que me imagino de economía es cómo logramos entre distintas personas reunirnos para poder solventar cuestiones sencillas, po, como es la comida, el abrigo, la salud. Claro, así como que igual yo también me paso el rollo así como de que la economía igual... No es así como, por esencia, economicista, como neoliberal, por esencia, sino la economía es un proceso social y son convenciones y acuerdos de la sociedad igual para distribuir sus recursos. Sí, además que como etimológicamente tiene el eco antes, po. Uh-huh. El eco, entonces, como que igual a mí me suena, no sé, en verdad, yo sé que la Violeta en algún momento en los oicos nos explicaba mucho uh-huh. estas cosas, pero la verdad es que no lo recuerdo en este momento. Pero al ser eco, tiene como esa relación con los ecosistemas, po. O sea, como en esto de que todo se relaciona con todo y que son como un gran enjambre de distintos factores, pues entonces... Claro, como que la economía se ha neoliberalizado y se ha capitalizado un montón, pero no es que sea así por esencia, claro. Sino que es esta forma como de subsistir armoniosamente con el entorno en donde uno está. Sí. Entonces, como claro, ahora se ve como el tema de una retribución como en dinero monetario y toda la cosa, pero la economía igual puede ser sin un dinero de por medio. Claro, o sea, por ejemplo, Carl Polanyi, que es como un loco, así un antropólogo, igual estudió en algún momento como la forma de economía de algunos pueblos originarios. Y así como de que decía, como lo que plantea él es que como el sistema capitalista y sobre todo como neoliberal, o sea, como llevándolo a hoy en día, es como un segundo dentro de la historia de la humanidad. Entonces, uh-huh. como que existen obviamente otras formas así de haberse relacionado, por ejemplo, no monetarias, y como por esto con el trueque o el, no sé, pues el banco de tiempo, por ejemplo. Como hay tantas modalidades que no tienen que ver con necesariamente con la plata en sí, como el billete. Sino como de todas estas modalidades que nos vamos encontrando como para distribuirnos los recursos, así como entre intercambios, entre o sea, por ejemplo, está el trasquinto, que es una práctica mapuche donde se hace intercambio, además de semillas, de especies, de lo que se tenga, y por ejemplo hay otra que es como es una práctica igual campesina, que, o sea, como se ocupaba en la comunidad mapuche, pero también en el campo, si no eran mapuche, pues como que eran las medierías. Entonces, como que uno ponía un pedazo de tierra, el otro ponía el trabajo, y después entre los dos la cosecha se dividía. Claro. Entonces, como que así hay muchas prácticas, así como... Como que yo también veo de que la economía que proponemos, la alternativa a la economía, también deja de lado este concepto vertical de la economía, po, que guarda relación también con la lucha de clases de alguna manera, po, porque siempre es vertical. Si es que existe el patrón, el obrero entonces siempre va a estar oprimido, siempre sin acceso a la producción, expropiado de su tiempo, de su trabajo y de su todo, po, de su creatividad. Y... Pero en estas otras economías no, po. Es más bien una cuestión horizontal. Y el transquinto, lo que yo entendí en algún momento que nos contaron de que hace, es que no es solamente el hecho del intercambio, sino que también es la junta y la conversa. Entonces tú no podías hacer un transquinto si es que no te sentaste a conversar, po. Sí. Si es que no te conociste, no comiste, no tomaste mate, ¿cierto? Luego entonces viene el resto, po. Porque además ahí tú veis cuáles son las necesidades, o no sé, todo, pues tú veis a la persona cuando conversáis. Sí. Claro. Otro de los factores igual que se involucran en esta alternativa de economías, el tema de que se tiene lo justo, lo que necesitamos nomás y nada más, no es como una avaricia de tener como lo que me parece bonito o no sé, pues el extra, así como al final desplegar como tus placeres en cosas materiales, sino que es solamente lo que necesitas así para tu alimentación, para tu abrigo, para cubrir tus necesidades básicas. Y eso también como que se sale de la lógica del trabajo excesivo. Proponemos igual un trabajo que sea como justo y preciso, más encima amigable, entretenido, con lo que a ti te guste. Como decía el Checho, como que seguir con tu creatividad también, porque estas otras formas de trabajo como que te limitan, te opacan al final, como no te dejan ser lo que realmente eres. Entonces, claro, como el tener solo lo justo y necesario te cambia al final toda tu vida, toda tu cotidianidad. Claro, y o sea, en relación a lo que dice, igual eso es justamente como el sistema capitalista, po. O sea, el capitalismo es concentrador de capital, entonces, y acumulador. Entonces, De ahí nace también el problema de a partir de esas acumulaciones que se genera la explotación del obrero, la explotación de la tierra de manera exacerbada, nacen los extractivismos también, como sean tantas lógicas como paralelas de explotación de los diferentes componentes del territorio, y por eso que esto que estamos hablando como alternativa, que son las economías territoriales y las economías solidarias, son una alternativa a este modelo, porque realmente es comenzar a relacionarnos de manera distinta entre nosotros, entre nosotres y nosotras, como y con el territorio, con las otras especies, el resto de vida que hay en un territorio. Y por eso, igual en ese sentido, como que les quería comentar que igual como las prácticas, sobre todo en el campo, se dan más, o sea, estas prácticas de economías territoriales y economías solidarias se dan más en territorios campesinos, rurales, que en las ciudades, porque en las ciudades igual están muy concentrados como, como el modelo capitalista, y la concentración también. Cachate que dentro de la economía esas más cotidianas también antes había una solución re fácil a ciertas cosas. Bueno, no sé si tan fácil, pero quiero decir que era más cotidiano el compartir. Y en ese sentido mi mamá, que vivía en un Maipú muy pobre, su familia siendo muy pobre, siempre había una olla en el brasero con comida caliente, con lo poco que tenían, pero comía finalmente una olla. Y llegaba cualquier persona y había un plato para comida. Si es que se cocinaba ahí en el pasaje empanadas, se hacía empanada para todo el pasaje, para toda la cuadra, no el pasaje. Para las vecinas, los vecinos se les invitaba, a los niños de las vecinas que no tenían que comer, se les invitaba también a comer. A los adultos no, porque no sé, pues iban a trabajar o a buscar qué comer. A pelarse weas también, pues sí, era la forma de salir. Entonces, ese compartir también se pierde con la cultura media nueva, ¿cierto? Y ya no se cocina, ya no se hace olla común, y ni siquiera guarda relación con la olla común, sino que es como lo que yo como en mi casa lo puedo repartir para toda la gente. Es como una previa quizás de la olla común. Entonces, claro, pues quizás también hay que crecer en la economía en cuanto a lo cultural también, pues no solamente desde el punto de vista de la plata, como se entiende ahora, no solamente desde el punto de vista de los intercambios, sino que desde el cómo también nos despojamos de cosas que le pueden servir a otras personas, ¿cierto? O que con gusto le servirían a otras personas. Y ahí, dale, pues, claro. Generar otras economías. Sí, pues, el tema, ponte lo que decías tú, como en relación a cambiar nuestras lógicas, como nuestras prácticas dentro de nuestros hogares y todo. O sea, esa es una forma, o sea, esa es la economía solidaria finalmente. Es como cambiar desde nuestras prácticas de reciprocidad, de la forma en la que nos relacionamos, como para cambiar también el modelo, pues, desde sus principios, desde sus bases. Así que, bueno, tenemos una invitada aquí. Así que, no sé si quieres saludar. Hola, buenas tardes. Después de mucho tiempo, así, vengo de invitada y tal vez a quedarme un tiempecito en Aire Puro. Un abrazo. Buenísimo. Bueno, estamos contentos de tener aquí esta vocecita. Hace tiempo que no se escuchaba por el Aire Puro. Por el Aire Puro. Bueno, así que aquí estábamos hablando de economía solidaria, economías territoriales, economías que salen un poco del capitalismo para acercarla un poco más a nuestras realidades. Así que, bueno, ahí vamos a tener una entrevistita en un ratito más. No sé si nos vamos con una cancioncita. Sí, vamos a una musiquita. También la pusiste tú, estás de DJ. Estoy de DJ. Sí. Cadenas Rotas se llama esta canción. ¿Algo que nos quieras contar de ella? Que con la economía solidaria igual rompemos las cadenas. Las cadenas del capitalismo. Ya, vamos a escucharla entonces. Sí. este tiempo nos dicen los de arriba. Dicen que esto es en serio, que esta vez van a cambiar. Nos viven repitiendo que el país va a mejorar. Y es siempre lo mismo, siempre la misma historia. El mismo recuerdo desde que tengo memoria. Creo que ya no sirve de nada ir a votar. No quiero dictadura ni esa farsa electoral. Y pienso que ya es hora de que nos levantemos y demostrarles que algo mejor merecemos. Autogestión, revolución y libertad. Y alegría que ya no nos puede faltar. No, no. Hay que bailar, hay que saltar. El que nos ha derrotado. Una pasión de libertad. Y tus cadenas rotas. Hay que bailar, hay que saltar. El que nos ha derrotado. Una pasión de libertad. Y tus cadenas rotas, wey. Siempre la misma historia. El mismo recuerdo desde que tengo memoria. Creo que ya no sirve de nada ir a votar. No quiero dictadura ni esta farsa electoral. Y pienso que ya es hora de que nos levantemos y demostrarles que algo mejor merecemos. Autogestión, revolución y libertad. Y alegría que ya no nos puede faltar. No, no. Hay que bailar, hay que saltar. El que nos salta rota. Una presión de libertad. Hay que bailar, hay que saltar. Y que no salga explota. Una nación de libertad. Y tus cadenas rotas, güey. Hay que bailar, hay que saltar. Y que no salga explota. Una nación de libertad. Bailar, hay que saltar. Y hay que saltar flota. Una pasión de libertad. Y tus cadenas rotas. Yeah, baby. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro número 541, en directo desde la Libreteca, desde acá, desde Valparaíso. Estamos hablando de lo que son las economías territoriales, economías alternativas, economías más libres, otra forma de pensarnos cómo nos relacionamos en cuanto a las necesidades que tenemos y cómo las cubrimos, porque no es solamente la platita, no es solamente el intercambio, es la cultura, es las formas de comprender esta realidad. Y ahora vamos a hablar con un compañero, que es una entrevista que va a hacer la Connie, Gonzalo por ahí. Estamos con Gonzalo Silva, desde allá de Villarrica, que nos va a hablar de economía social y solidaria. Gonzalo es de la Red de Economía Social y Solidaria de acá de Chile. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, muy buenos días, un gusto escucharte, Constanza, y bueno, a los amigos, a las amigas que están en sintonía, un abrazo. Bueno, acá te están escuchando la Mel, el Checho, la Lore también, así que te van a estar haciendo preguntitas también. Cuéntanos un poco, ¿qué es la economía solidaria para la persona que nunca ha escuchado de este tema? La economía solidaria, mira, es una economía con valores, con ética, y que también es parte de la economía ancestral de los pueblos de Latinoamérica, del mundo, y también es una construcción social que se hizo como un modo de relevar formas distintas de hacer economía justamente acá en Latinoamérica, especialmente en épocas críticas, para construir otros caminos de economía y de desarrollo, distintos a la economía dominante, a la economía de mercado, a la economía del lucro. Y entonces, Gonza, por ejemplo, ¿cómo la economía solidaria es una alternativa al modelo que impera hoy en día? Mira, la principal elemento, digamos, que la constituye una alternativa es que tiene que ver con los procesos asociativos y de colaboración. En eso se une a los caminos también del cooperativismo y se centra en el trabajo de personas que no trabajan solas, trabajan en equipo, en grupos, en organizaciones, en comunidad. Ese elemento hace que se genere una forma, no solo de economía, sino que una forma de sociedad diferente. Justo estábamos hablando de eso hace un ratito, así que súper lindo como relevar esa parte de que desde nuestras prácticas cotidianas, ¿cierto?, podemos ir cambiando un modelo económico y social. Claro, claro. Lo que pasa también, hay que mirar la historia, porque en otros países este tipo de modelo, este tipo de alternativa ha ido floreciendo, se ha ido fortaleciendo, también en los países europeos, occidentales, hay una tradición fuerte con marcos legales y jurídicos que reconocen esta otra forma. Es acá en Chile donde nos fuimos quedando atrás y fuimos perdiendo otras formas de trabajar, otras formas de pensar el mundo de la economía y de la sociedad. Entonces acá en Chile lo estamos viendo como un proceso de recuperación y también con harta esperanza de que se puedan pensar de otra forma, las formas de producir, de comercializar, de consumir. Sí. Súper interesante lo que dices, porque nos lleva a cuestionarnos como que no hay un modelo, por ejemplo, de economía solidaria internacional, global, sino que aterrizado a las prácticas de nuestros territorios y culturales, ¿no? Sí, bueno, la economía global, la economía convencional, es una economía homogeneizante. Lo que busca es que todos se comporten de una determinada forma para poder instalar modelos de dominación. Las economías solidarias se caracterizan por la diversidad y esa diversidad tiene que ver justamente con la diversidad de los territorios, la diversidad del medio ambiente, del clima, de los productos, los recursos de cada zona y la diversidad también de las personas. Entonces no hablamos de un modelo de economía solidaria, sino que una red de alternativas que se junten y se unen en función de una ética de respeto, de trabajo colaborativo. Súper lindo. Y bueno, dentro de como de estos trabajos en los territorios es que están ustedes trabajando con el tema de las economías territoriales con una red. ¿Cómo comentar? Sí, bueno. Sí, hace muchos años acá en el sur existe una red que inicialmente se llamaba Red de Ferias y Mercados, porque partió enfrentando el problema que tenían las comunidades y las organizaciones campesinas y mapuche para comercializar sus productos al insertarse a la economía moderna. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que el concepto de feria y mercado nos quedaba chico. Era necesario reconocer que habían otras dimensiones del trabajo, que no era solo el mercado. Entonces ahí se abrió a la lógica de economías de territorio. Y son de territorio, yo creo que un aporte importante del saber cultural mapuche, que vincula los procesos desde la particularidad y la diversidad de cada territorio. Entonces en otros países se habla de circuitos de economía solidaria, acá ha ido tomando mucha fuerza esta lógica de economías de territorio, de zonas lasquenche, zonas tehuenche, zonas nacche, de valle, de precordillera. Y en ese sentido es muy rico, porque también permite reconocer una historia económica antigua que hoy día se retoma y también se repiensa. Ese es el desafío en el que estamos, de hecho, en repensar la política, dialogar con las políticas dominantes para pensar nuevos escenarios políticos. Claro. Sí, pues súper interesante. Un gran desafío que nos queda a todos, no tan solo a ustedes, sino a todos en nuestros territorios también, como a todas las personas que están escuchando, que están incluso en otros países, como... Es un gran desafío reivindicar, ¿cierto?, como las prácticas quizás ancestrales, o cómo repensamos esas prácticas que han sucedido en nuestra historia. Sí, lo más interesante también de estos, porque son procesos, como yo les dije al inicio, antiguos, muy antiguos, pero también son procesos de creatividad popular, de nueva creación social. Interesante que el liderazgo lo tienen las mujeres, la economía solidaria es un rostro femenino, el 80% de las prácticas y de la gente que está en las redes de economía solidaria son mujeres. Campesinas, pobladoras, indígenas, bueno, de toda la diversidad que podríamos pensar, pero el liderazgo realmente es una economía con rostro femenino, lo que implica el relevar en lo económico también valores de lo que implica la relación de la diversidad de géneros que hay. Así que quizás podríamos estar hablando de economías solidarias feministas. Economía de la mujer, economía del cuidado, suena muy bonito, sí, muy bien. Economía del buen vivir. Sí, yo creo que es una economía con apellido, es como cuando hablamos de comercio, ha tomado importancia el comercio justo, y ese apellido de comercio justo revela que vivimos en un escenario donde el comercio es injusto, es explotador, es el beneficio de uno sobre otro. Entonces también esta economía con apellido habla de eso, digamos, de que necesitamos resituarnos en nuestro modo de trabajo, en nuestro modo de organizar empresas y de hacer política económica. Claro, súper. Gonza, te quería preguntar, como para ir finalizando, si es que alguien se interesa en conocer un poco más de todas estas lógicas que nos estás contando, estas experiencias también de solidaridad y economías territoriales también, ¿dónde se pueden ellos meter, quizás contactar con ustedes? Es importante, en cada zona existen redes locales, ¿eh? Pero por ejemplo a mí, la invitación que yo haría a uno a nivel latinoamericano y mundial, existe una red que se llama RIPES, la Red Internacional de Promoción de la Economía Social y Solidaria. Entonces pueden buscar por RIPES, existe RIPES Latinoamérica, RIPES África, RIPES Europa, y esa red te va a permitir visualizar los procesos en los distintos países. Después que en Chile está una plataforma que se llama de Ecosol Chile, pero también acá en el sur tenemos esta red de economías territoriales. Si ustedes lo buscan por ese nombre, van a encontrarse con los procesos que estamos haciendo acá en el sur, desde la identidad del sur, campesino, mapuche también, y urbana. Y el otro elemento que yo diría, esta economía no es una economía de los otros, tiene que ser economía nuestra, y para eso la invitación es que nosotros nos conectemos con procesos asociativos de trabajo, por lo que implica empezar a movernos, salir del individualismo, salir de nuestra isla y ir a establecer relaciones de trabajo económico, de colaboración con otros. Entonces yo devuelvo la pelota aquí, no solo para informarse del tema, sino involucrarse en los procesos de construcción de una cultura de economía asociativa. Sí, pues. Ha sido un llamado a todos, incluidos nosotros, los del programa, los de la radio ahí, placerines, atentes. Y bueno, te agradecemos, Gonza, por toda esta información tan bonita. Se abre una puerta aquí como de también de espacios de esperanza, ¿no? Como de que algunas veces nos sentimos todos tan abrumados o así como pisoteados por este modelo imperante, y realmente hay alternativas que están funcionando, que han funcionado hace muchos años y que funcionan. Sí, en todas las experiencias que nosotros hacemos de trabajo con grupos, organizaciones, lo primero que hacemos es visualizar las experiencias que existen, y la conclusión a la que se llega rápidamente es que estas experiencias sí existen, pero están invisibilizadas, no están relevadas ni por los medios de comunicación ni por las políticas económicas convencionales. Entonces es una práctica que existe, pero que hay que ponerla en su justo lugar, y para eso tenemos que estar organizados. Por eso la importancia de las redes, no es solo para hacer economía, sino que también para construir sociedad. Exacto. Eso. Sí, bien. Eso, no, nos vemos entonces, muchas gracias. Un abrazo grande, saludos a los amigos y a la amiga, ya, tengo que callar. Ahí teníamos a Gonzalo Silva, que nos hablaba desde la Red de Economía Social y Solidaria y desde la Red también de Economías Territoriales allá en el sur, así que queda un desafío muy grande, una pelota así que la llevamos todas así como para la casa y como con la que jugamos, ¿no? Oye, está buenísima la entrevista, la embarro. Igual, claro, pues todas esas cositas que van dando vuelta, el tema de una economía así en comunidad, yo creo que es el sueño de muchas personas, así que es maravilloso saber que la están haciendo. Y bueno, hay muchos espacios en los que se está haciendo, en verdad. Me recordaba a Puerta Azul, que está allá en Las Cruces, Litoral Central, donde de vez en cuando se organizan las personas de ese territorio para abrir el portón de una casa y darle con la autogestión de todas las personas que hay por allá, que son un montón, pues. Entonces está re bueno pues, juntarse y más encima juntarse, como el Checho decía en algún momento, no solamente a intercambiar productos, sino que también a juntarse a compartir, a conversar, a conocerse, a disfrutar un encuentro. Así que bueno, pues, sí, bacán. Muy lindo. Yo creo que como cambiando estas lógicas, como desde también, no solamente como desde que somos, no sé, trabajadores, por ejemplo, reivindicando nuestro derecho a derecho laboral y todo, sino también productores o hacedores de oficios, ¿cachai? Como creo que nos podemos situar desde distintas plataformas para organizarnos y también como determinar nuestras propias lógicas como de producción y de cómo nos hacemos cargo también de nuestros medios de producción. Eso es súper lindo porque no... nos abuena un poco con la economía, ¿no? Como que la economía está capturada finalmente por un sector tan voraz que entonces como que no nos acercamos a ella para mirarla, para entenderla, porque finalmente nos produce como mucho resquemor, ¿no? Mucha molestia. Y también ahí concedemos espacios de poder y entonces no somos capaces de controlar el poder de una economía de una manera distinta, y yo creo que eso es súper importante, acercarnos a formas mucho más sanas y activarlas. Sí, así como para buscar también sanación para nosotros, así como entre todos, ¿no? Oigan, ¿nos vamos una musiquita entonces? ¿Les parece? Sí. Vamos a irnos con una cancioncita que se llama Autogestión. A propósito, ahí, autogestionarnos la vida. Esto es un punquicito de Vitamina A. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Que cada uno reciba y tenga de acuerdo a su necesidad. Desde la ciudad de Talca, en la región del Maule, nos encontramos con Marcelo Gutiérrez Lecaros, el expresidente de la ONG Sur Maule, y estamos acá iniciando un proceso de articulación de organizaciones sociales de esta región, de la región del Maule. Así es que acaba de terminar la primera reunión y vamos a hacerle a Marcelo un par de preguntitas de esto. Marcelo, primero cuéntanos por favor tu impresión de esta reunión que se acaba de desarrollar acá en las oficinas de Sur Maule. Bueno, mi primera impresión es que me siento bastante inspirado y contento de la confluencia que se generó hoy día. O sea, hay sintonía en términos de visiones de sociedad, de la necesidad de que exista una plataforma social que haga incidencia política de los temas que hoy día le preocupan a la ciudadanía. Y esta puesta en común también de un proyecto de transformación social. Así que por ahí estamos muy contentos de este primer encuentro. La idea es que vaya sumando más organizaciones sociales, que podamos poner al servicio de este espacio la experticia, la experiencia, los saberes de cada colectivo y también las necesidades y tensiones que existen en los territorios. Bien. Esta iniciativa recién comienza. ¿Nos podrías contar cuáles son las próximas actividades de este proyecto de articulación? Mira, nosotros tenemos en términos programáticos una actividad que le llamamos actividades de inicio, que son las gatillantes. Pensamos en un proceso igual de largo aliento, o sea, para nosotros esto comienza aquí y tenemos la responsabilidad de sostenerlo en el tiempo, pero por lo pronto el día sábado nos hemos convocado también para generar un espacio de reflexión que esperamos que tenga tres momentos. Uno, la puesta en común de las experticias, los saberes y los recursos con los que contamos cada una de las organizaciones participantes. Luego, levantar un mapa de tensiones y conflictos del territorio regional. Y luego ya construir una agenda de trabajo conjunta, priorizada también. Hoy día lo que sale también es la necesidad de no, que no sea una agenda tan compleja de llevar, tan pesada, pero que nos permita hacer un primer trabajo conjunto, que sea una especie de acción de confianza y la construcción de fiatos entre las distintas organizaciones participantes. Bien, para finalizar podríamos hacer una invitación bien detallada a las personas y organizaciones del Maule para que se acerquen a Talca el día sábado, así que te dejo el micrófono para hacer la invitación. Sí, mira, todas las organizaciones sociales que quieran entrar en una conversación que vaya en la línea de la articulación de una plataforma social, que vaya en la línea también de la construcción de procesos de incidencia política, y los dejamos invitados para este sábado a partir de las 9:30 en la sede de la ONG Sur Maule. Esto queda en la 3 Norte entre 5 y 6 Poniente, 253. Vamos a tener una jornada durante toda la mañana a partir de las 9:30, vamos a terminar con un almuerzo y luego ya la próxima semana tenemos un hito que le llamamos también un hito de puntapié inicial, que es la conformación, digamos, o la formalización de un espacio de red que va a seguir trabajando en adelante, esperamos, por el resto del año y por el resto de los próximos años. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Nico. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Este es el aire puro número 541. Estamos ahora haciendo un contacto en directo con el corresponsable Nicolás Inostroza. ¿Cómo está, Chupaya? Hola, bien, desde acá del Maule. ¿Cómo está la cosa? Oye, recién estábamos escuchando el audio en el que hablaba justamente tú y Marcelo, que sí. Nos decían más o menos cuál es la red que se está tejiendo ahí en el Maule, pero ahora ustedes están en la actividad misma que habían convocado a través de ese audio, entonces... para que nos conté un poquito y después nos pase al Marcelo para conversar. Ya, pues aquí estamos ya cerrando la mañana, ya disponiéndonos un poquito de rato a almorzar. Estuvo súper nutrido, súper bueno, mucha gente. Aquí los chiquillos de Sur Maule tienen dinámicas muy estudiadas ya de trabajo, así como que en poco tiempo logramos hacer mapas, objetivos, actividades, planificar algunas cosas. Así que estamos ya cerrando ese proceso y está bueno, se ve bueno. Hay estas personas, no las conté, pero no sé, 40 personas habrán. Bueno, oye, y en cuanto a las organizaciones que están allá, ¿se pueden nombrar alguna o está todo en los subterfugios? Hay como, se hizo un mapa, una especie de mapeo de organizaciones, y hay principalmente de Talca, como digamos la capital, seguramente gente de allá de la costa, de Putú, de Longaví, faltó gente de Cauquienes, como que no vino mucha gente. Ya. Pero hay repartido por varias partes. Ya, hermanito. Oiga, y un saludo apretado, y cualquier cosa que tenga que informar siempre avise nomás, pues ahora usted nos quería dejar con el Marcelo. Hasta Marcelo para que le cueste más detalle. Vale, muchas gracias, un abracito, hermano. Vale, igual, chao. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo, sí. Buena. Oye, preséntate nomás, pues dale, si te motivaste. Sí. Bueno, mi nombre es Marcelo Gutiérrez Lecaro, soy presidente de la ONG Sur Maule, que estamos en este momento como impulsando y dando como lo decimos nosotros, como un puntapié inicial, un arranque a un proceso de articulación entre organizaciones sociales de la región del Maule, en este caso ONGs, están confluyendo fundaciones, corporaciones, pero también algunas organizaciones funcionales que tienen interés por hacer discusión respecto a lo público. Uh-huh. Así que lo que hemos hecho nosotros en este caso es como hacer un primer llamado, una primera convocatoria. Estamos súper sorprendidos, gratamente sorprendidos del interés que hay por articularse, y por otro lado, lo que nos damos cuenta es que hay diagnósticos bien parecidos respecto como a la situación del contexto sociopolítico que hoy día estamos viviendo. Uh-huh. Vemos que se va profundizando el modelo, un modelo extractivista, un modelo de acumulación capitalista, pero por otro lado también vemos con mucha esperanza el surgimiento de colectivos, organizaciones sociales de base, pero también técnicas que están hoy día trabajando con una vocación de transformación social y de hoy también frenar un poco la irrupción de la narrativa neoliberal que está instalada, digamos, desde el modelo económico. Buena. Oye, y en ese sentido, como región Maule, ¿cuáles son las problemáticas que se están discutiendo, además del escenario político más grandote, digo? Sí, mira, hay nosotros, a propósito de los temas que está trabajando cada organización, se hizo cuatro grandes nubes. Tiene que ver con los temas de ecología, sustentabilidad, en donde hay claramente algunos conflictos socioambientales que están hoy día en discusión, la instalación de las chancheras, la conservación de las cuencas de los ríos, qué sé yo, y otro, digamos, proyecto que afectan con intereses empresariales que están afectando hoy día los ecosistemas. Por otro lado, tenemos todas las organizaciones que están trabajando en el ámbito de la educación y cultura. Y ahí hay problemáticas transversales que tienen que ver un poco con la crítica al modelo educativo y los procesos de educación popular que se pueden estar generando desde las bases territoriales. Uh-huh. Por otro lado, tenemos un ámbito que le llamamos desarrollo del ser, en donde hay varias organizaciones que están preocupadas de generar, ir construyendo nuevos paradigmas también a nivel personal, desarrollo de nuevas conciencias. Ahí están trabajando, por ejemplo, una ONG que se llama Fundación Sonrisa de Paz, está trabajando Matria Fecunda, que trabaja en el tema también de maternidad y paternidad consciente. Y la otra nube que tenemos también es de comunidad y desarrollo social, en donde están las organizaciones que están haciendo intervención social comunitaria directamente en los territorios. Uh-huh. Eso más o menos son como las nubes de problemas, y en términos de conflictos, los conflictos socioambientales son los que están un poquito más, digamos, georreferenciado. Claro. Oiga, hermano, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, cuénteme. Bueno, esta es una jornada de reflexión y autoformación. ¿Cuál es el objetivo que tienen como para dar los siguientes pasos? Sí, mira, hoy día la idea era, levantar reflexión, establecer cuáles son los puntos de encuentro que tenemos en términos del tema y también de análisis crítico lo hicimos a nivel territorial, también temático. Levantamos una primera agenda en estos cuatro temas que yo te nombraba: ecología, comunidad de salud social, desarrollo del ser y educación y cultura. Y se priorizaron algunas problemáticas, hubo oportunidades importantes, se están proponiendo acciones, actorías también y plazos. Uh-huh. Eso va a conformar una primera agenda de trabajo que va a ser como carta orientativa para los pasos siguientes, que es lo que queremos es que generar un hito de constitución de la red, luego ya empezar a hacer un trabajo temático, digamos, y que también existan posibilidades. Nuestro rol ha sido como gatillar un poco el proceso, pero que se empiecen a socializar también las coordinaciones, las animaciones de los distintos temas. Ya. Una cosa que es muy interesante que apareció también en la reunión previa es la posibilidad de generar un foro social en el Maule. Bueno. Un foro social que permita una confluencia mucho más amplia de las organizaciones sociales de base, movimientos sociales también, y todo lo de la sociedad civil, digamos, que está teniendo hoy día discusión respecto a cómo construir el país, cómo construir en este caso también. Uh-huh. Ya, por mano. Oiga, una llamada final, palabras de energizamiento, de fuerza para todas las orgas que están escuchando. Sí, bueno, todo esto tiene mucho también de construyendo un humano. Tiene una mística que está hoy día bien sobre piel por parte de las personas que están participando. Mucho confraternidad también con lo que está pasando en otras regiones, en el caso del Paraíso, donde hoy día tienen un gobierno como un ciudadano. Tal vez nosotros también deberíamos avanzar hacia generar plataformas que nos ayuden a desde distintas estrategias y distintas trincheras también y ir construyendo un mejor país, una democracia más profunda, más humana, con un modelo de desarrollo también que respete los bienes comunes y los derechos de las personas. Entonces, el llamado era articularnos. Cada uno tiene su también. Cada una de las estrategias pendientes de las temáticas. Se nos hay una cosa común que es construir la región, en este caso. Se nos anduvo cortando un poquito al final, hermano, pero bueno, ya está el saludo. Muchísimas gracias, vale. Un abrazo y que sigan ahí en el aguante. Vamos a hablar más ratito con Marisa a propósito de la chanchería en San Javier también. Sí, pues, a propósito de eso también está pegada. Ya, por manito. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Un abracito. Chau. Saludos. Ahí estábamos entonces con el contacto que nos traía el Nico de la ONG Codeseam con Marcelo de la ONG Sur Maule. Bueno, muchas gracias. Bueno, reflexionemos a propósito de esto. Démosle con organizarnos en distintas autoformaciones, en distintas jornadas de reflexión y acción, investigación también, generación de economías y de formas de crianza. Yo creo que es súper importante eso que está pasando en todos los territorios, darle el peso que tiene la crianza o desarrollo del ser, que lo decían. Igual está bueno esa boleta. Igual, y lo que decía Gonzalo también de la economía de los cuidados, que dentro de la economía feminista es una parte súper importante. Y que es bueno relevarlo, no como economía de los cuidados solamente, sino como que eso ha sido trabajado por las feministas y desde la economía feminista, así que sí, pues es parte de como estos modelos de resistencia contra este modelo, que es un modelo capitalista, que es un modelo explotador, extractivista, y que igual no hace tanto daño. Entonces, como son modelos como de resistencia, siento yo, no sé, como a nivel micro y a nivel macro también, como cuando nos organizamos con redes amplias. Así es, pues. Oigan, ¿les vamos a una musiquita? ¿O no? Vámonos. ¿Sí? ¿No? ¡Sí! Que no les veo muy convencidos. Ya, vamos a ir a escuchar una cancioncita que mandó el René Skecha, así que le mandamos un saludote, que anda por ahí en sus otras cositas de vida de papi. Y se llama Money la canción. Money o no money. Mm-hmm. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin and virgin go to war. Forget about the good times. Nobody make it change your ways. You're not careful, it will make you lose your mind. Yes, if you worship it, destined for your fall. Very addictive. Watch the selective. Nobody sell your soul. Just fear the money. When Jah Jah come. To get the hunger, now them get rich and I go on like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money and money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and I kill for the dollar. Feed the love of money, man. I kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get conquered. You that what you say? It are the root of all evil. There's a youth, got a man, me a beggar no. Nobody mix up, you know the boy them something. Boy, if I trouble, we'll get it on the double, double, double, and double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, and the little thing they want to done the place. Man, I defend for them dollars and cents, yeah. No one to play with your life, yeah, my friend. Why, why, why, why? Money will make a good man bad, yeah, yeah, yeah, yeah. Money will make enough man mad, yeah, yeah, yeah, yeah. Money, money, money, money, money, money. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta entonces en este aire puro número 541. Desde los territorios, particularmente nos vamos a trasladar a San Javier de Loncomilla, donde está la comunidad El Arbolillo, y estamos quienes están resistiendo contra la instalación de la industria porcina de Coexca. Estamos hablando con Marisa. ¿Cómo estás, Marisa? Bien, Sergio, tenemos en zona. Marisa, espérame un poquito que te vamos a llamar de otro teléfono que te está fallando, ¿ya? Dame un segundito. Ya, bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya los vamos a solucionar. Por mientras les puedo comentar algunas cosas que están publicadas en MacBook Express, pero también en el resumen y en otros diarios más, ¿ya? Y particularmente ahí hay una localidad que es cercana a las ciénagas del Name. A mí me llamó mucho la atención eso, que es un humedal secano en la zona central. Así que tiene aves en peligro de extinción, tiene... bueno, y una comunidad, ¿cierto?, que está ahí pendiente de lo que está ocurriendo. Particularmente están tratando de defender su derecho humano a un ambiente libre de contaminación. Ahora sí tenemos el contacto. Denme un segundito, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, perfecto ahora. Marisa, cuéntenos, o cuéntenle en realidad a la gente que está escuchando, ¿cuál es la problemática que ustedes están develando y desde cuándo la están viviendo? Mira, nosotros tenemos un conflicto en la zona, recién nos enteramos el año 2015, cuando empezaron a hacer unas excavaciones en un sector del arbolillo, y nos enteramos que iba a funcionar una industria porcina, una mega industria, que nosotros la estamos llamando Freirina 2. Uh-huh. Ellos el año 2008, mediante una resolución de calificación ambiental, obtuvieron, digamos, los permisos para instalarse, y la comunidad no supo nada. La comunidad no supo hasta que, como te contaba, empezaron a hacer estas excavaciones. Uh-huh. Y ahí recién nosotros nos dimos cuenta que era una chanchera, y empezamos digamos, a organizarnos y nos empezamos a dar cuenta de los problemas que ya estamos teniendo actualmente, porque esta chanchera ya está funcionando. Uh-huh. Y, por ejemplo, te podría contar respecto al... Y que muchas personas y todos los vecinos en realidad estamos preocupados, muy preocupados, porque esta es una zona de secano interior. O sea, no nos abastecemos de las aguas de las lluvias. Uh-huh, claro. No hay otra manera de abastecerse de agua, y durante... se nos secan los pozos durante... todo el tiempo. O sea, si la gente abusa un poco de las aguas, los pozos se secan, y esta agroindustria va a ocupar más o menos 4.500 litros de agua diario. Uh-huh. Tú comprenderás que es una enorme cantidad. Claro que sí. Porque es una industria de 10.000 madres. Uh-huh. Con respecto a eso, es uno de los mayores problemas que vemos, y lo otro que ya estamos empezando a sentir, los olores que están empezando a traer también moscas, y otros apareciendo ratones también, que yo creo que son contaminantes, son vectores que nos van a traer más enfermedades. Entonces el sector está muy preocupado por todo esto que está pasando, y la autoridad, el Estado, quien se tiene que hacer cargo de proteger, de que vivamos en un medio ambiente limpio, no hemos tenido como respuestas que sean satisfactorias para nosotros, para la zona. Uh-huh. Oye, por ahí en la nota que hay en el Mapa Express dice que también se está acusando, o por lo menos se está investigando, líneas que apunten a corrupción dentro de todo el proceso. También hay algunas cosas que nosotros no lo sabemos con certeza, pero, por ejemplo, los permisos se dieron, una persona que participó de los permisos, que es del SAC, ahora está de gerente corporativo. También una chanchera que hubo en Isla de Maipo, cerca de Santiago, que se obtuvieron los permisos en esa época, y ahora también es gerente de esta empresa. O sea, los permisos se obtienen a veces cuando hay conocidos, cuando hay otras personas también que participan después haciéndose partícipes de o de los directorios de las empresas. Entonces, a nosotros nos parece raro eso. Claro, pues. Oiga, y finalmente también están reconstruyéndose el Maule en cuanto a las resistencias territoriales. ¿Ustedes cómo están participando de aquel tejido que se está haciendo por ahí? Nosotros en realidad nos organizamos todos como junta de vecinos, como el arbolillo donde está el conflicto, pero todas las juntas de vecinas que son aledañas al sector, nos hemos organizado haciendo como conversando todos los meses y no todos los meses, sino que lo más seguido posible y tratando como de también un poco de pedir ayuda a personas que tienen los conocimientos para poder defendernos frente a estas mega empresas. Y en ese sentido, ¿cuál sería el llamado a las y los radioescuchas que hoy día están escuchando, valga la redundancia, este programa? Nos gustaría mucho a nosotros que profesionales como expertos en agua, expertos en especialistas en olores, especialistas en humedales, que nos puedan orientar. Nos interesa tener como una orientación, porque nosotros sabemos que hay dificultades, que hay problemas, pero no tenemos los fundamentos como científicos para poder ir y decir al Estado o a quien tiene que hacer que se cumplan las normas, que están cometiendo errores al autorizar estas mega empresas. Comprendo. Bueno, muchas gracias, Marisa. Le mandamos un abrazo desde acá. Diga. Y gracias a ustedes por ayudarnos y por tratar de hacer visibles estas dificultades que finalmente van a afectan a todos. Nos afectan a todos, porque quiero recalcar que, por ejemplo, si hay una epidemia, una infección en esa zona con una mega que van a ser de 76 kilómetros, un embalse para recibir los residuos de los porcinos, va a afectar a toda la zona después. Claro, pues. Y al país, en realidad. Así que muchas gracias y yo estoy atenta, si ustedes nos pueden ayudar en lo que se pueda. Ojalá que algunas personas hayan escuchado y nos puedan dar una mano. Y en ese sentido, ¿por qué medios se pueden contactar? ¿Tienen algún Facebook como organización o algún correo como organización? Podría dar algún correo y un número de teléfono también, por ejemplo. Yo recomiendo el correo. El correo podría ser, ¿lo puedo dar por acá ahora? Sí, dale, po. Sí, M. Uh-huh. Abarza. Uh-huh. @ yahoo.es. Ya, y Abarza, ¿cómo se escribiría? De larga y Z. Ya. Ya, pues, Marisa, oye, muchísimas, muchísimas gracias, harta fuerza, confíen harto también en los conocimientos que tienen ustedes, porque ustedes como comunidad han visto los cambios, entonces capaz que los especialistas pueden medir alguna cosa, pero ustedes saben perfectamente, ese es el conocimiento que se necesita, y con ese se debate al Estado y a todos los privados y a toda la gente que está en las distintas instituciones, ¿cierto?, poniéndole estos proyectos contaminantes encima, sin preguntarle a nadie. Así que claro, harta fuerza desde acá, desde el Aire Puro, y muchas gracias por este contacto. Ya, y muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Chao. Así nomás. Entonces, bueno, ya se escuchó el llamado a la gente que está tejiendo red allá en el Maule, a la gente que viva por allá, que sea de allá, devuélvese, vaya a su territorio a defenderlo. Igual es re impactante la invasión de las chancheras, porque el olor es súper desagradable, es demasiada la contaminación, es demasiado también como las moscas que hay, por ejemplo, todas esas cosas así que son súper invasivas para el territorio, y además que igual la vida que le dan a los chanchos, está brígido. Oye, hay una canción de eso, ¿no? Sí, hay una canción. ¿Querés presentarla? Sí, esta canción se llama Chancho y la canta un cantautor de los suburbios. Ah, nada, ¿cómo se llama? Subalterno. Checho Caldera, un alter ego que hay por ahí. Así que esta canción nace a propósito de la lucha que se dio en Freirinas, Freirinas 1, se podría decir a esta altura, y que aguante los pueblos organizados. Si usted tiene la posibilidad, pregúntele a la gente de Freirinas cómo hicieron para ponerle bueno, ¿ya? Esa historia no es muy pública, pero harta fuerza tiene la gente y son chorizos. Así que eso, vamos conociendo nuestra historia y esto va para todo el pueblo de Freirinas, el pueblo levantado. Nos pillamos chancho porque hasta los chanchos huelen mejor que tú. No somos esa moja que vuelan tras billetes que mete su dueño vial. Tampoco somos rata arrastrado hasta las patas de agro super, la super mal. Somos pueblos dignos con ganas organizarnos por autonomía y libertad. Y si trabajamos para combatir este peligro, les damos los dueños para desviar a revés. No te llamo chancho porque hasta los chanchos huelen mejor que tú. Con los pibos corbata, los que pillan esta chata, con el olor a caca que espeles en tú. No te llamo chancho porque hasta los chanchos huelen mejor que tú. No somos esas mocas que vuelan tras billetes que mete su dueño vial. Tampoco somos ratas arrastrado hasta las patas de algo super, está super mal. Somos pueblos dignos con ganas organizando. ¿Estarás tú? Desde hace algunos años tenemos serios conflictos en Chile en torno a la gestión del agua. Proyectos como Selco, Valdivia en el río Cruces, Alto Maipo en la región metropolitana, Pascualama en Huasco Alto y el Mauro en Caimanes han significado no solo contaminación, sino también sequía y millones de dólares en pérdidas. Estos conflictos se originan en las leyes que regulan el agua en Chile. El Código de Aguas tiene una visión basada en la propiedad privada de esta, establecida en la Constitución del 80, que estipula expresamente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. En el fondo, trata al agua como un bien transable, vendible, hipotecable, es decir, como una mercancía y no como un bien común del cual depende la vida. Esto tiene que cambiar. Debemos partir por definir el Código de Aguas y luego modificar nuestra Carta Fundamental. Los cambios esenciales que necesitamos para hoy son recuperar el agua como un bien público, garantizar el derecho humano al saneamiento, establecer prioridades de uso en este orden: agua potable, producción de alimentos, agricultura de subsistencia, mantención de la naturaleza y, finalmente, lucro. Incorporar la participación ciudadana en la gestión del agua. Estas demandas se están discutiendo hoy en el Congreso y son urgentes. Pero hay grupos de poder que están bloqueando los cambios. Hoy es momento de preguntarle a tus parlamentarios, ¿de qué lado estarás tú? ¿Por defender el derecho humano al agua o porque ésta siga siendo una mercancía? De ti depende. Tuitea, comparte, movilízate y exígele a tu diputado y senador una ley eficaz para recuperar el agua para todos y todas. Agua aquí, agua aquí, agua aquí, agua aquí, agua aquí. Muy emocionado el día ya de poder estar con tu pequeña. Muy, muy, muy feliz porque yo esperaba ese día que podía tener a mi hija en la mano porque no. tanto viaje, irme de vuelta y para venir a ver a la niña. Y siempre cuando llegué en la casa de la mamita de Catherine y no encuentro a la niña y veo todas sus cosas en su pieza, de todo, entonces así no tenía mi conciencia tranquila. Entonces, y ahora, gracias a Dios y gracias a la gente que me ayude y con mi hija, y ahora voy a tener a mi hija conmigo y tranquila, y gracias con mis abogados también. Sí, un rato más me lo va a entregar. O sea, nuevamente vas a estar con tu hija. Sí, sí, hoy mismo. ¿Qué sientes? Oh, muy feliz, muy feliz. No sé cómo me da ganas que verla ahora, que la abraza, quiera hacer de todo, porque tengo como una semana no la veo a ella, y yo no me quería, no, yo llamé por teléfono el día viernes, yo pedí para ir a verla, me dijo que no puedo, que hay un problema, que en el Sename no puedo irme, y hasta ahora no, y yo llamé por teléfono, no me contesta. Llegaron a mi hogar a quitarme la cansu de una manera muy brusca, que ni siquiera me dejaron vestirla, solamente querían que se la llevaran en pijama. Resultó que al momento de la audiencia acá, las niñas del Sename, la del hogar, dijeron que la niña no gateaba, no balbuceaba, no lloraba, y al momento de tomarla tiritaba. Obvio, pues si llega a un lugar extraño. Y esas cosas había que descartarlas ahora, con papeles médicos y todo el asunto, y llegó la directora del consultorio a decir que no, que estaba todo en orden. Ay, pero aquí está mi abuela. El director de la OPD algo tiene que ver. No quería tirarme. Así de simple, quería seguir conmigo. O sea, más psicólogo, más no sé quién. Y la jueza dijo ya, como con todos los resultados que tenía de la psicóloga, que nos dio a mí, a Maribel, y dio mi hogar, era basta, está listo, está la directora del consultorio, estaba todo. O sea, ¿qué más quieren? La niña está sana. No, él seguía insistiendo de que no, es que me tenían que seguir haciendo como más, investigarme más a mí, siendo que estaba todo listo. Me imagino. Claro. Institucionalidad que no reconoce la experiencia de ser una mujer y ser migrante. Entonces estamos ya cansadas, estamos hartas de que el Estado nos siga vulnerando y precarizando, que no nos tomen en cuenta, que las autoridades no tienen un enfoque intercultural para saber cómo tratar bajo nuestras circunstancias. Mi compañera también quiere dar unas declaraciones. Te pedimos tu nombre también. Sí, soy Carolina Garzón. Pues como brigada también llamamos la atención de que siempre que se hablan de problemáticas migrantes, pocas veces le preguntan a las personas migrantes. Estimamos que el consultorio tuvo que haberse puesto en contexto de la situación, hablar con la madre antes de denunciar. Y también en el procedimiento, también se omite que ya existe y que está. Entonces es desconocimiento por parte del mismo Estado fascista y racista que pone medidas de permanencia y regularización imposibles de cumplir para la población migrante y que además penaliza el ser y estar aquí. Entonces obviamente son medidas de racismo, nos gustaría que fueran mujeres negras haitianas las que estuvieran hablando aquí. A todos nos corresponde aprender creol y prepararnos para que esto deje de ocurrir. Entonces queremos que la niña hoy regrese a su hogar con su mamá, por favor, es lo que necesitamos. ¿Han conocido ustedes como asociación migrante hoy en día algún caso similar que les hayan quitado, arrebatado a su hijo producto de tener algún trabajo, no tener trabajo estable o alguna circunstancia que los tribunales de familia no consideren que garantice el bienestar de ellos? Bueno, actualmente en el Sename se encuentra más de 1.300 niños migrantes, ¿no? En los hogares del Sename, lo cual es una cifra atroz. Ya que estas institucionalidades no se caracterizan por garantizar los derechos, ¿no? Sino más bien desde las arbitrariedades, ¿no? Y con cero enfoque de interculturalidad no proceden, ¿no? También, bueno, ya pasó hace unos meses que lamentablemente murió una mujer haitiana que, para todos saben, Joanette, murió prácticamente bajo las mismas circunstancias, ¿no? Un Estado que se le silenció, que no se le reconoció sus derechos como persona. Estamos aquí en apoyo, en rechazo a este tipo de prácticas que son racistas, que ya las conocemos como población migrante, pero es el mismo exterminio que hay contra las raíces y los pueblos originarios. Rechazamos estas prácticas porque, primero, cuando se hablan de temáticas migrantes, no suelen preguntar a las personas migrantes. Segundo, es distinto las acusaciones que se hacen, eso de que la niña fue encontrada con una familia con la que no tenía vínculos. Las personas migrantes no tenemos redes en los países de destino y no tomamos la decisión de emigrar desde una playa ni con un whisky en la mano. Entonces, tenemos situaciones adversas. El proceso de regularización y permanencia en Chile es fascista, es racista. Estamos en alerta suprema con el decreto que salió el 9 de abril. Entonces, no son condiciones fáciles ni de sobrevivir ni de subsistir, y menos para que vulneren de esta manera nuestra permanencia y menos el ser madre o ser mujer en Chile para que llegue a estos niveles. No queremos más Joan Florville, no merecemos morir y menos verlo. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Y volvemos en este Aire Puro 541 con algunos problemillas técnicos, pero bueno, todo súper bien igual. Y hablando de cooperativas, hablando de economías solidarias, economías locales, una alternativa igual a toda esta economía que, como en algún momento se dijo, como que en verdad está robada por el sistema capitalista neoliberal, pero que nosotros sí podemos hacer algo diferente, y que está, siempre se ha hecho, y lo podemos seguir replicando, y ya hay bastantes ejemplos en los que eso ha funcionado súper bien. Así que eso, pues también tuvimos algunos contactos con el Maule, donde se están haciendo algunos tejidos de organizaciones, donde se están también articulando en contra de un nuevo proyecto de chanchería. Bueno, así que un montón de información, y ahora les vamos a presentar un poquito de noticias también, varias cositas que están pasando en diferentes territorios. Y estas noticias, particularmente la primera, viene desde el norte. Muchas gracias le damos al programa de radio AINI, que el miércoles 13 de junio de este año titula Comunidad Indígena Territorial de Belén rechaza exploraciones mineras en territorio ancestral. Su más rotundo rechazo manifestó la comunidad indígena territorial de Belén, comuna de Putre, región de Arica y Parinacota, Chile, frente a la realización de exploraciones mineras en el sector de Miyune y su entorno, por parte de la transnacional Río Tinto, una empresa de capitales anglo-australianos. Situación que alertó a la organización territorial, que en asamblea rechazó este tipo de intervención por el inminente daño socioambiental que provocaría la actividad minera en la precordillera, solicitando información formalmente sobre el proyecto a Río Tinto. Ante la situación, la comunidad de Belén se mantiene en alerta y no descartando nuevas acciones para conocer el detalle del proyecto que se despliegue en su territorio ancestral. Destaca que Río Tinto posee el 30% de la propiedad escondida y lleva más de 20 años realizando exploraciones en Chile con iniciativas como Palmani Mamuta en la región. Así que, bueno, la comunidad está protegiendo y defendiendo su territorio, y ojo con Río Tinto, que esa es una transnacional grandototota. Muchas gracias, entonces le damos al programa de Radio AINI allá en el norte con la Leila. Esta es una noticia de Concepción y Santiago. Marchan por la libertad de José y Luis Tralcal, condenados en caso Luxinger-Macay. Dos marchas simultáneas se realizaron en Concepción y Santiago en solidaridad con los condenados del caso Luxinger-Macay, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, tras conocer el fallo en segunda instancia el pasado 5 de mayo en tribunales de Temuco. Ambas marchas fueron reprimidas por fuerzas especiales de carabineros, incluso en Concepción, donde la institución armada desconoció el permiso debidamente solicitado por la organización. En Concepción, la convocatoria se dio cita en Plaza de Tribunales, reuniéndose una gran cantidad cifrada en unas 300 personas. Fue así como la columna de gente marchó y se manifestó. Sin embargo, en las cercanías a la Plaza de Independencia, Carabineros dispersó con zorrillos y carros lanza agua a les manifestantes, quienes se dispersaron por las calles del centro penquista, generándose barricadas en la intersección de las calles Carrera de Orompeyo y Quinequeo con Maipú. Así que bueno, así fue esta manifestación que se dio hace unos días atrás, y también recordar que la sentencia de este caso fue leído el 11 de junio, hace unos pocos días atrás, dándole cadena perpetua a estas dos personas, quienes no hay pruebas de nada en verdad, pero sí se les dio este tipo de condena. Ahora se viene como el último instancia de apelación, así que bueno, ahí todo el nehuén, para no sé por ver qué se puede hacer. Y recordemos que este mismo caso de la Machi Francisca Linconao, o sea, salieron 9 absueltos, pero quedaron imputadas estas 2 personas, o sea, y con 3 con José Peralino Huinca, que, o sea, cuyo relato es el que como inculpa a don José Tralcalcoche y Luis Tralcal, me parece que es. Él indica de que ese relato fue obtenido por la policía a través de tortura directamente. Entonces, es un relato falso obtenido a través de tortura. Esto es de carácter grave y como tal hay que tratarlo. Exacto, y recordemos que este es uno de los casos más graves de los emitidos por la ley antiterrorista en la historia de la existencia de la ley en estos últimos 20 años, así que es una vulneración de derechos, y bueno, estamos haciendo monitoreo igual de qué es lo que pasa para estos casos. En otras informaciones, y a propósito de la operación Huracán, para seguir en el caso del Estado contra el pueblo mapuche, hace muy poquito, esto es, ay, no me acuerdo la fecha, pero hace algunos días atrás salió la resolución de la operación Huracán, y se absuelven a 10 mapuche por montaje político y policial. En la región de la Araucanía, el Tribunal de Garantía de Temuco absolvió a 10 mapuche que fueron involucrados e investigados por supuesta asociación ilícita de carácter terrorista y ataques incendiarios en las regiones de Los Ríos y de la Araucanía en el ridículo caso Operación Huracán. Las personas absueltas, bueno, son Yaitul, ¿cierto? Huelchuyán, Curiche, Leiva, Enrique y Fidel Tronamil. Estas personas que han recuperado y reivindicado tierras ancestrales que fueron usurpadas y vendidas a las forestales o a particulares de forma fraudulenta por el Estado y por privado, hoy en día, bueno, fueron liberados, pero claro, ¿quiénes les devuelven el tiempo que fueron acusados injustamente y mantenidos en reclusión? Entonces, bueno, una alegría muy grande para el pueblo mapuche, particularmente para las familias, para las comunidades donde habitan estas personas. La red metropolitana No Alto Maipo dice de que Alto Maipo, la empresa, se tira con todo contra organizaciones en el Tribunal Ambiental. Alto Maipo busca obstaculizar y anular las 3 reclamaciones interpuestas por organizaciones en contra de la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que aprobó el programa de cumplimiento de la empresa. La semana pasada, esto es antes del 4 de junio, Alto Maipo, a través de su abogado Mario Galindo, solicitó al Tribunal Ambiental de Santiago hacerse parte como interesado independiente y que se anulen las 3 reclamaciones que ya fueron admitidas y que buscan dejar sin efecto la aprobación del programa de cumplimiento de Alto Maipo por la Superintendencia de Medio Ambiente. Las reclamaciones corresponden a las ingresadas por la concejal Maite Birque, la Red Metropolitana No Alto Maipo y la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo. ¿A qué le teme Alto Maipo buscando frenar las organizaciones que de forma legítima recurren a tribunales? Se ampliaría esta información en Red Metropolitana No Alto Maipo en Facebook. Eso, pues. Dale nomás. Igual yo tengo otra. Que, bueno, el día 12 de junio, parece, a las 12:50 horas, se dio alerta, dada una emergencia en la escuela básica de Orcón por un fuerte olor a gas, donde los bomberos de Ventanas controlaron esa situación y trasladaron al CEFAM a 8 personas entre alumnos y asistentes de educación con mareos, síntomas comunes al inhalar gas por un tiempo prolongado. Esto fue en Orcón y se indica que está asociado a emisiones contaminantes. Sí, a emisiones contaminantes, pero no sé quién las emitió. Uh-huh. Pero bueno, es un tema que está allá en Puchuncaví, Quintero, Ventana, Yorcón. O sea, si es gas, puede estar relacionado al tema de los barcos, porque ahí está la ENAMI. Claro, o sea, como cuando los barcos trasladan el combustible, ¿cachai? Y eso igual fue una situación grave y a partir de esto es que el Colegio Médico como solicita evaluar la calidad del agua, dado que indican que tiene 5 veces más arsénico de lo recomendado por las leyes, no, o sea, a nivel nacional. Y esto lo piden en Puchuncaví particularmente, así que estamos viendo que, claro, como el nivel de concentración que dice el Colegio Médico, que en solo una planta de 4 se producen 150 toneladas de CO2, 470 toneladas de metano, 7.800 kilos de plomo y 12.000 toneladas de material particulado. Y en el año 1992 se dio un plazo de 180 días para que el Ministerio de Salud decretara una norma primaria de calidad para el arsénico a nivel nacional. A la fecha no... A la fecha no tenemos norma de calidad, han transcurrido 23 años y las comunidades de Quintero y Puchuncaví siguen respirando arsénico en concentraciones que superan ampliamente el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así que imagínense como ya en una semana tenemos como un montón de datos de recomendaciones del Colegio Médico, además de este caso muy urgente de intoxicación de asistentes de educación y estudiantes de la escuela en Orcón, que sufrieron de intoxicación de la escuela básica de Orcón, que sufrieron intoxicación debido a inhalar, o sea, a la inhalación de gas. Entonces eso, o sea, como nuevamente estos sectores que son catalogados como zonas de sacrificio están pagando las consecuencias, ¿cierto? Y obviamente tiene que ver todo con quienes han sido desplazados, donde la política destina los impactos del extractivismo y la generación de energía hacia puntos focales específicos donde la población tiene que pagar las consecuencias. Así que, bueno, a pelear por... Tenemos otra lucha siempre, como que se quieren resistencia, así que... aguante y aguante la gente allá, mujeres en resistencia, en la zona de sacrificio, Puchuncaví, Quintero y me falta uno, siempre se me va el Quintero, Puchuncaví y Ventana. Ya pues chiquillas, entonces nos vamos a una musiquita ya, terminando este bloque de noticias y volvemos a un contacto telefónico. Nos vamos, siguiendo esta lógica de las economías solidarias, nos vamos a ir a escuchar Las Manos de Felipe, Faz Sin Par, para que buena. Ahí le demos a Fábricas Sin Patrones. Buena, buena. We'll be right back. sin pat, fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Estamos de vuelta entonces en este aire puro con un contacto telefónico con Álvaro Montaña, un compañero de allá del sur, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo a propósito del otro nefasto proyecto que es el puente de Chacao. ¿Cómo está, compañero? Bien. ¿Me escucha? Sí, súper bien. Yo voy viajando este rato, pero estoy bien. Ya. Oiga, hermano, ¿qué nos puede tener como noticia, como una actualización del el proyecto del puente, los contratos que están saliendo ahí y la acusación que ustedes están haciendo actualmente? Claro, el proyecto Puente Chacao es un proyecto que está financiado con dinero público de todos nosotros los contribuyentes que pagamos impuestos. Es un proyecto de 360 mil millones de pesos. Estimable más o menos, para que la gente que está escuchando entienda, a 3 a 4 hospitales base. Hospitales de alta complejidad, cantidad de plata estamos hablando. Y este contrato del puente Chacao se adjudicó en los últimos días del primer gobierno de Piñera, el año 2014, al consorcio financiado por la empresa Hyundai, la misma empresa que en estos momentos le regaló un auto al presidente de la República, y a la empresa OAS. OAS es esta empresa constructora que está vinculada a casos de corrupción que han costado la cárcel del presidente Lula en Brasil y también del expresidente Ollanta Humala en Perú. Estamos hablando de que esta empresa que se adjudicó el puente en Chacao está vinculado a casos de corrupción. Y esto ha salido a la luz pública en la última semana de parte de acusaciones cruzadas del duopolio político. Estamos hablando de la nueva mayoría y la alianza por el que vamos hoy. Uh-huh. Eso ha pasado, que por primera vez se está vinculando directamente el contrato del puente Chacao y la adjudicación a esta empresa corrupta OAS. Uh-huh. Y eso ha sido la noticia de las últimas semanas. ¿Cuáles son las acciones que ustedes han llevado a cabo para poder denunciar esta situación y también seguir frenando el proyecto? Bueno, la verdad es que nosotros como organización, como Defendamos Chiloé, hemos sostenido diversas reuniones con dos ministros de la República, con ministros de Obras Públicas actual, que es Fontaine, y el ministro Undurraga. Uh-huh. Ambos ministros nos han escuchado, pero no han investigado. La Cámara de Diputados, nosotros también fuimos el año 2015 a exponer la Comisión de Obras Públicas pidiendo que se investigue toda esta eventual corrupción que podría haber asociada a la licitación del puente Chacao, y la verdad es que no se ha investigado. O sea, pues las vías legales no ocurren ni una vez. No están funcionando. Nosotros el año pasado también entregamos una denuncia en la Contraloría General de la República, denuncia que está en curso, hay una investigación en curso en la Contraloría, pero es lamentable, digamos, cómo los movimientos sociales tenemos que andar haciendo la pega que los políticos deberían hacer. Claro. Hoy día, con la llegada del Frente Amplio, nosotros esperaríamos también que, al ser un conglomerado nuevo, se pongan más las pilas e investiguen este contrato de la adjudicación del puente Chacao. Pero hasta el momento eso no, tampoco ha ocurrido. Esperamos que el Frente Amplio, al ser una tercera fuerza política, investigue, porque hasta el momento ninguno de los otros dos conglomerados ha investigado la eventual corrupción asociada al puente de Chacao. Oye, ¿cómo está la organización comunitaria por allá, por Chilwe y por al frente? A propósito, mira, la verdad es que esto, bastante alicaída después de del gran movimiento del mayo chilote del mayo de 2016, donde hubo más de 30 barricadas, en más de 200 kilómetros de barricadas desde Calbuco hasta Quillón. Los niveles de organización social y de movilización social están bastante alicaídos. La industria salmonera continúa con sus episodios de contaminación y sin que eso haya una respuesta de parte de los gobiernos ni tampoco de parte de la ciudadanía. Claro. Pucha, hermano, oiga, y entonces, bueno, hemos dado noticias tristes igual en este tiempo, está difícil el escenario. Se veía venir con un gobierno también de ultraderecha, pero palabras de estímulo, palabras que nos permitan seguir organizándonos para llamar a la población. Sin duda. Sí, mira, algo positivo que ha ocurrido desde las movilizaciones del mayo chilote en 2016 es que a raíz de la evidente contaminación de la industria salmonera en Chiloero durante 30 años, otros territorios como Aysén, Magallanes, Valdivia y Biobío han podido frenar la expansión de la industria salmonera. Y eso se ha logrado con movilización social y también con apoyo político. Y eso ha sido un triunfo, no para nosotros como chilotes, pero sí para otros territorios que han visto que la llegada de la industria salmonera a sus aguas es perjudicial. Eso es una noticia bastante positiva. Claro, claro. Bueno, pues mi hermano, un saludo, Álvaro, espero que nos encontremos prontamente por allá, por las redes de defensa de allá, por los talleres, por todas las escuelitas que se den. Ah, me soplan acá que te pida un contacto para la gente que quiera informarse más, algún Facebook, alguna página web. Sí, sí, puedes seguir a Movimiento Defendamos Chiloé, así nos buscan en Facebook. Ya pues mi hermano, oiga, muchas gracias, un gusto escucharlo de nuevo, pues que esté bien. Todo igual, Sergio, que estén bien todos por allá y que sigan nomás con este proyecto que es crear y difundir información alternativa. École, aguántenos. Esta en realidad es la verdadera información. Éjale, ahí pillamos la página, así que la vamos a difundir. Gracias, hermanito, que vale, esté bien. Gracias, que estén bien. Chau. Se me olvidó mandar saludos al Suki. Bueno, pero igual, desde acá, saludo al Suki, un compañero que lo pillé recién en la foto del Defendamos Chile, no voy a decir cuál es, pero ahí está. Y él nos dio el contacto igual, así que se le agradece un montón andar haciendo vínculos por allá. Ya, po. Eso, po. Chilwe, aguante Chilwe, abajo el puente. ¿Sí o no? Sí, las cabras se han movido un montón, han estado así como en todos los juicios de la vida y todas las denuncias que tengan que hacer, po. Claro, y ahí es importante eso, botarle con esa patita de denuncias, pero no es posible si es que no hay organización comunitaria, pues no hay organización de allá, local. Entonces, bacán, pues si eso se está armando, ahí lo otro se hace un poco más sencillo. École, cuá. Ya, pues, ¿nos vamos a una música o no nos vamos a una música? Nos vamos a una música, sí, pues. ¿Cuál tenés? Tengo unita. A ver. Que es de 8-9 puñaladas. Oh. Con la lira libertaria. Buena. Sí, que se llama La luna siempre es muy linda. Ah, es buena esa canción. Está buena. Así que eso, pues nos vamos a escucharla entonces. Pasión demoledora de algunos instantes y los que piden más poder. policía no son otra cosa que repugnantes. Y en vagabundas noches caminamos las calles camuflados de sombra, buscando luces atemporales, volando piedras, tirando cosas. Y un enorme tronco podrido nos emerge por la boca. Una muerte que da vida a la gran tragedia redentora, como el viaje de la semilla al árbol, repleto de la energía del caos. Y entre la hierba conspiramos, transparentes como el ocaso. Y la bocina y el ruido, sus colores y las flores meadas, la carne muerta, la sangre seca, el individuo mutilado, el bosque incendiado, el consumo y el humo, la rutina y la ruina, los escrúpulos, la alegría mediocre, los muros, los barrotes, la inteligencia desmada, la aterradora ignorancia. Meteremos todo en un barco que zarpa sin retorno. Abrazo al abrazo, un beso al beso, y en alguna piedra nos vemos. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Abrazo al abrazo, un beso al beso, y en el humo siempre nos vemos. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Aire puro 541, y estamos ya terminando este aire puro, parte final de actividades verdes. Le mandamos saludo entonces a el René, a la Anita, al Omar que se escucha ahí en esa cuña, y a toda la gente que polula por aire puro. Tenemos actividades litoraleñas. Voy a invitar una actividad litoraleña, que es la celebración Inti Raymi Huetripantu Nueva Vuelta al Sol. Esto es el sábado 23 de junio desde las 18 horas en la sede comunitaria de Playas Blancas, Los Quillayes Poniente. O sea, usted se mete por la Laguna del Peral y baja derechito y se encuentra ahí con toda esta celebración. Van a estar las Tarqueras Litoral, Laquitas Peumayén, Dúo Candonga, Checho Caldera y más. Va a haber feria de autogestión para que toda la gente del litoral vaya y ponga su paño, a propósito de todo lo que hemos estado hablando en este aire puro de una economía desde nosotros. Van a haber también venta de comestibles y brebajes varios. Esta es una actividad Profundos Instrumentos Tarquera Litoral y vale 2 luquitas. Así que todos invitados a esta celebración Inti Raymi Huetripantu. Tengo una actividad también que es en Casa Consultorio el 21 de junio. La frase bonita, así que justo antes del Huetripantu, motívese para ir allá a Casa Consultorio. Van a estar celebrando, o sea, como una jornada por la tierra y contra el capital. Y así que van a pasar unos documentales, los chiquillos van a estar ahí. Bueno, igual vamos a estar ahí trabajando, ahí metiendo palas y en una cancha que hay allá arriba. Casa Consultorio queda en Ferrari con Avenida Alemania, detrás de esos edificios así, esos bien, bien feos, así bien, bien. Los más feos que pille por ahí. No, ahí. Eso así, bien eso grande es. Y como bien intervenido, así como que interviene en el territorio, eso. Y bueno, lo que hicieron los cabros con este espacio igual fue resguardarlo de que se convirtieran en otro edificio feo, feo, feo. Entonces, como que igual hay que ir a apañar el espacio, ¿cachai? Porque si también no le damos uso a estos espacios que son territorio de autogestión de la cultura y de nuestro bienestar, si no lo ocupamos, pucha, igual le damos la razón a las inmobiliarias para que vengan a especular y a... y a construir cosas que no queremos. Así que vaya, vaya a la jornada, pásese por Casa Consultorio, está dando vuelta una cuña también de los talleres que hay en Casa Consultorio ahora. Pase a darse una vueltita porque se le va a agradecer, les va a encantar el espacio también. Hay muchos talleres de chikun, de no sé qué otra cosa. Sí. ¿Cuándo es esto entonces? Esto es esta jornada por la tierra y contra el capital, es el 21 de junio. Va a partir, me parece que a las 12, pero pueden verse en las redes sociales. Y... sí, hay un Facebook de Casa Consultorio y ahí están todas las actividades. Hay otra actividad igual, bueno, hay una semana de diferentes actividades por la visibilización del caso de Nicole Saavedra Bahamondes, esta lesbiana, chiquilla, joven de 23 años, que fue... fue secuestrada, fue torturada y asesinada. Se encontró ahí en el embalse Los Aromos, por Limache. Y que a 2 años de esto, de su asesinato, que fue el 25 de junio, a 2 años todavía no se sabe quién es. Y el fiscal ahí sin hacer nada. Pero hay buenas noticias que cambiaron al fiscal hace unos días atrás. Y que ya esperemos que con eso se agile un poco el tema del... el trámite, por el saber quién fue. Entonces, bueno, este es un meeting que se va a hacer por Nicole Saavedra Bahamondes el martes 19 de junio en Espacio Rossi, frente a la Plaza de Cartagena, en Cartagena. Y empieza a las 5:30 con una concentración en la plaza, luego a las 6:30 una exposición de documental y conversatorio, y a las 7:30 un acto cultural y el lanzamiento de la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Así que, bueno, ahí sumarse, está dando vueltas por el Facebook este calendario también de distintas actividades. Va a haber una el 21 en Valparaíso, otras en otros lugares que no recuerdo en este momento, y el 25 va a haber una marcha en Quillota desde las 12. Así que, bueno, pues invitarles igual a que en todos lados este tema se visibilice. Es un caso que re poca difusión tiene, en verdad. Entonces, no olvidarla, pues no olvidar a ella, no olvidar a muchas otras lesbianas que han sido asesinadas y torturadas solamente por ser lesbianas. Y bueno, también no olvidar la situación que está pasando con... con, bueno, una hablando de autogestión de nuestro territorio, con el tema de la toma de la excárcel, donde se está planteando un nuevo modelo de gestión desde como los espacios culturales, reivindicando como la historia de autogestión que tiene ese espacio, y además con el caso de la huelga de hambre del Machi Celestino, que ya lleva 16 o 17 días, no estoy así como buscando, pero bueno, esos son los datos. Al día de hoy, que es sábado 16, sábado 16, sí. una invitación a un encuentro nacional de abogadas populares y estudiantes de derecho, que me parece re interesante igual esas motivaciones, porque claro, se necesitan unas abogadas más comprometidas con todo lo que está pasando y que no sean tan vendidas. Y hay muchas, así que bacán. Bueno, esto lo invita el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y las Abogadas del Pueblo de la Araucanía, que es este encuentro nacional que es la toma feminista de derecho de la Universidad de Chile. Como tópicos va a estar la ley antiterrorista, la ley de control de armas y prevención y prisión preventiva, feminismo, prisión política, ser abogada en territorio mapuche. Y eso, solo es temita. Entonces va a ser esto el día sábado 30 de junio, desde las 9 de la mañana, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que queda en Pío Nono, número 1, Santiago Centro, Metro Baquedano, a un costado de la Plaza Italia. Así que ahí, pues, para toda la gente que esté por ese rubro de los derechos, está bacán el encuentro. Sí, está muy bueno. Igual, así como que es un tema súper así como burocrático, pero y como duro. Pero sí es necesario que compañeros se metan a estudiar así leyes también, y para que sepan que también, como el tema de la economía, como todos los temas duros que nos pasan, que hayan compañeros que lo sepan para darle la vuelta y como para hacer cosas. Por otra parte, también invito a que se informen con la trenza informativa del 15 de junio de Radio Humedales. Hay un montón de información internacional, Gualmapu, Chile, y uno de ellos que me queda es que, a propósito del movimiento estudiantil, las tomas feministas, es que ahí en la Andrés Bello se logró desvincular, como le dicen ahora, echaron al decano de la Facultad de Derecho gracias al movimiento de las chiquillas, así que aguante, se van logrando cosas en los distintos territorios. Y por supuesto también hay hartas noticias de extractivismo también ahí en la trenza informativa, entre otros. Así que dele nomás, escúchelas e infórmese. Y bueno, que tengan una bacán semana. Oye, le mandamos mucha luz, mucho sol desde este puerto que se ilumina. Sí, hoy día se iluminó y se calentó, está rico. Sí, está rico. Así que nos quedan hartas cosas que seguir haciendo. Póngale harto aguante nomás en distintos territorios. Hoy día, puta, igual nos vamos con N cosas, como N temas para seguir trabajando, para la casa, para trabajar desde nuestras relaciones y desde las luchas. Un saludo también a la Ruda con Malicia, que andan haciendo tallercitos por ahí de radio. Un saludo también al programa Migrante, que no me acuerdo cómo se llama, que ya va a salir por aquí por la Placeres. Latitud Migrante. Latitud Migrante, observa. Y finalmente también una invitación a que vengan acá a la Libreteca, un espacio en donde puedes sacar libros que son bastante interesantes, que nos dan perspectivas para seguir avanzando, no sé, para construir. ¿Dónde queda la Libreteca? La Libreteca queda aquí, po. En Subió Ecuador con Guillermo Rivera. Hay una reja ahí, pasaje Ecuador 215. Venga nomás. No vengan los sapos, sí, po. Lani está terrible de fome, la wea. Eso, y nos vemos. Ojalá la próxima semana vamos a partir con un programita, con un trozo de aire puro nuevo que vamos a tratar de incorporar sobre el cuidado de la salud y la incorporación de las plantitas como a la autogestión de la salud. ¡Autogestión de la salud! ¡Qué maravilloso! Sí, sobre todo para el invierno, que va a ser muy necesario, porque viene el invierno, es más helado, pero en verdad es como la primavera del bosque, porque todo empieza a despertar. ¡Bueno! ¡Qué bacán! Ah, quiero que empiece ese partecita de aire puro. Ya, pues entonces nos vamos despidiendo. Le mandamos saludos a la viejis mopis de la Libreteca. Y nos escuchamos en este próximo aire puro. Y un saludo a Lanita y al René y a todos los chiquititos pichiqueche. Pichiqueche es airepurenses. Airepurenses. Ahí nos escuchamos. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas.